No puedo olvidarte, no puedo olvidarte. Solo quiero que me quieras, yo solo quiero que me quieras. No puedo olvidarte, no puedo olvidarte. Yo solo quiero que me quieras, yo solo quiero que me quieras. Te estoy queriendo en silencio, me estoy muriendo por dentro. Cartita todos los días y tú ni siquiera sabes quién soy yo. Amor, eres la dueña de mis poesías, eres la niña bonita que mi vida he soñado yo. Te estoy queriendo en silencio, estoy muriendo por ti.